Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Tengan amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio 760 de AM. Este es su programa aquí entre nos en ABC Radio 760 de AM, que transmitimos desde Estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760, si habla del Valle de México, y Lada sin costo para el interior del país, 01800-581-8248. También recuerden, nos puede escuchar a través de www.abcradio.com.mx. Y pues en esta ocasión les acompañamos en la operación técnica David Muñoz, Milton Partida en la producción, Roberto Hernández en la voz, hijo, y le dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña, a quien te mandamos muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo, Roberto? ¿Cómo te va? Mucho saludarte. ¿Qué es de tu vida? Pues quizás como muchos estamos preparándonos ya para celebrar, festejar. No, pero aquí háblame en realidad, ¿en qué consiste tu preparación? A ver, voy a ser periodista. ¿En qué consiste la preparación de un joven de 22 años dedicado a las comunicaciones, con una brillantísima carrera, observando la realidad del país y que quiere, en alguna forma, ser, obviamente, una palabra que ya no está en desuso, un buen mexicano, un buen patriota y un buen ciudadano, o no? Exactamente, por tal razón vamos a estar el día de mañana también trabajando desde muy temprano. Está bien, espérate, no. Se tocó piedra con coyol. A ver, tú me dijiste que preparándote, y eso radiofónicamente se oía muy bien, ¿en qué, Roberto, consiste tu preparación? Mi preparación, pues básicamente consiste... Quítale la palabra básicamente. Porque si dices básicamente, ya indica que yo me distraiga para decir, como no sé definir qué es lo básico, lo superfluo, lo superior y lo complejo, ahí no le quiten, uh-huh. No sé lo que... Bueno, a ver, te estás preparando. ¿En qué consiste tu preparación? En primer lugar, saber qué es lo espérate, que... Espérate, acontece. ¡Uy, ya me hicieron trampa! Espérate. Tantito que se fue el audio. ¿Se fue el audio? No, se fue el audio. Se fue el audio, Roberto. Aquí te escuchamos claramente, Jorge. Sí. Dime en qué consiste tu preparación. Bueno, mi preparación va en primer lugar darme una idea sobre todo de lo que aconteció en aquel entonces, hace 200 años, lo que relativo, nos cuentan. Sí, relativo, porque, y espiritualmente, dentro de tu ánimo, no históricamente, no que oigas al señor Krause anunciar la venta de un producto comercial, no. O que oigas a Lujambio que vende los capítulos de la telenovela, no. No sé, tú dices preparación y te has puesto a leer y todo eso y está bien. Y anímicamente, que Roberto, no te estoy entrevistando a ti. Anímicamente, estoy entrevistando a México. Pues ha sido muy complicado a pesar de todo lo que... Muy complicado. Sí, muy complicado. Mira, Roberto, te voy a hacer una explicación de viejo zorro. Así hay una canción muy bella que un día me voy a poner aquí que dice, yo soy viejo zorro, no te quiero mal. Es un tango. Mira, nos han entorilado para una serie de peligrosísimas acciones, ideas o áreas en las cuales tú y muchos jóvenes y muchos viejos debemos estar advertidos. Es terrible. Ayer o antier vi... Ya tengo las preguntas en Lujambio. Ahorita lo voy a dejar. Vi unas entrevistas de Lujambio y vi lo que decía. Y resulta muy peligroso lo que están haciendo. Creo que de buena fe, inclusive, Me permití decir ayer en el programa que había criterios especialísimos de los cuales tengo la seguridad que ni el propio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa se da cuenta de lo que significa. Mira, cuando tú, por ejemplo, yo hago una batería de 10 preguntas que no le hicieron a Lujambio, la voy a leer a las 10:15 y luego las vamos a poner en Notipoemas co.cc, porque sé y tengo la necesidad interior, sincera, de que se conozcan. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que significa entorilar a un pueblo que se deja llevar. Obviamente somos un pueblo. Y según el viejo dicho bíblico, ahorita me van a regañar porque no es bíblico, pero es igual, de al pueblo pan y circo. Pero México siempre va mucho más allá de todo. Y dice, pues como no hay pan, circo. Y el día del Bicentenario sube la gasolina, y más circo. Y eso cala. Y vas a ver cómo en todo lo que hay en el Bicentenario hay una tácita e interior voluntad de tener un dominio para un pueblo no pensante, al cual lo vas a agobiar con la marcialidad inconmensurable y atractivísima de las armas bélicas, con el espectáculo televisivo y musical de la banda Limón. Le digo nacionalmente acá porque viene uno de los conjuntos de esos, y luego también lo vas a agobiar con los globos, con los gigantes, con las marionetas, haciendo realidad bíblica y romana el espectáculo de al pueblo pan y circo. Pan, circo, sangre, sacrificio y terror. Eso falta. Pero existe. Y eso tendríamos que verlo. ¿Y cómo lo están presentando? Y claro, quédate en tu casa, porque tendrás oportunidad de que el mensaje que nosotros hemos preparado para tranquilizarte surta mejor efecto. Okay. Quédate en tu casa porque yo me preocupo mucho por ti, no te vais a mojar. ¿De cuándo acá el gobierno se ha preocupado por si me da gripa? Sí. ¿Tú lo crees, No, pues nunca ha ocurrido, y de hecho nunca, se pone cada vez peor. Nunca ha ocurrido. Es que la lógica indica que si tú estás en Reforma o en el Zócalo, no puedes ver el desfile de cabezotas, ni de monstruos, ni de guerrilleros sin machete, pero sí vas a ver a los tanques con metralleta, miles, y el guerrillero sin machete. Todo tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje. Pero afortunadamente, fíjate que hay... Ayer estábamos... ¿Tú no estás en eso del Twitter y cosas de esas, mi querido Roberto? Pues trato de no meterme mucho porque de veras sí me enredo demasiado. No, yo me enredo, desde luego. Y también, no me pico porque digo tres o cuatro babosadas que quiero decir. ¿Quién sabe a quién le llegue? A lo mejor le llega a quien no deba. Veo a muchas personas que admiro y a otras que no. Y digo cosas ahí que se me ocurren, pero... Bueno, yo me acuerdo que entré el día que salió la canción Chalala. Entonces, como Chalala, yo dije, esa canción merece ser criticada, merece, no, es necesario. Está hecha con la mayor mala leche, no por los autores a quienes pido que me perdonen si he criticado su canción. Y te digo porque como yo también hago, pues entonces pueden mentármela a mí, no hay problema. Pero yo dije que esa canción no merecería ser la canción del Bicentenario, porque la presentaron como tal. La canción del Bicentenario, digo, coño, que también lleva su jiribilla. El Bicentenario como algo trivial, intrascendente, con estribillo charalá, con ritmo de Miami, sin una sola idea sin una sola posibilidad pensante. No tiene dos renglones esa canción. Ya vendrán tiempos nuevos. Ah, tu madre. Ya. No puede ser. Entonces le echaron para abajo. Y ahora solo el Canal 11 la toca. Fíjate qué interesante. Sí. Yo solamente, y soy bastante obsesivo para ver informaciones, solamente el Canal 11 la toca del Politécnico Nacional. Hay que refregarse. Una. Ayer presentaron otra canción. Los Crímenes del Bicentenario. Soy una... ¿Tú has oído, mi querido Roberto, la canción de... Ahorita no puedo porque... Me dijeron que como mucho pan y que por comer pan me pongo ronco. Imagínate tú, doctor, cómo va a ser eso. Bueno, entonces dice la canción... México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Todo el mundo la conoce. Es una canción respetable, muy bella. Dime de quién es. Sí, cámara. Entonces, querido. Manuel Esperón, ¿no? Estoy dormido, ¿eh? Es Manuel Esperón, ¿no? ¿Esperón? ¿Esperón y Cortázar, sí, quizá? Sí, me parece que sí son. Bueno, amigos. Bueno. Es una canción así. Pero no la puedes cantar en inglés. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Chucho Monje, mi amigo Chucho Monje, y que me traigan a mí. México lindo y querido. Y ahí sigue. Y entran los rocanroleros en rap. México lindo, querido, el rap. Y luego un tipo con los pantalones que le quedan largos, y así todo, sí, lleno de piercing, tatuajes y todo, baila en el suelo eso. ¿La vieron? Baila en el suelo, tirado para arriba de espalda y da vueltas con México lindo y querido. Y cuatro hermosas muchachas y jóvenes, muy bellos, quitando las vocales, se hace rápido, nada más para hablar con consonantes, y entonces queda muy bonito en México, lindo. Eso es preparado, eso no es accidental. Quieren quitarnos y aprovechan este festival para cometer un crimen, sí, xenofóbico, espiritual, que usted no sea mexicano. ¿Cómo? Es decir, yo creo que esa canción a un joven no le importa, y obviamente ni es crítica ni tiene la culpa. Nunca se la han enseñado, ni tienen por qué, ni él está dentro del rango. Además, muchos de ellos sienten orgullo en decirlo. No, no lo conozco, ¿y qué? Bueno, porque tienen una cultura muy centrada así, para que ese joven sea manuable, maleable, dirigible. Chin, ¿cómo quisiera yo? Te juro, mi querido Roberto, que estas babosadas que pienso de viejo, también las pensaba yo de joven. Por eso ves que estoy seccionado del grueso de los medios de comunicación. Y no hay ninguno de mis compañeros locutores que me diga, oye, tú hiciste una canción, por decir algo, no, que no se necesite nada. Fíjate que los espectáculos que va a haber, pues nosotros tenemos en el programa Nostalgia, que lo voy a decir en serio, calidad musical tan propia como la que puede haber en México, te lo digo por esto. Hay un concurso que hacen de música clásica, pues maestros y cantantes profesionales como Julieta Dávalos, cantante internacional, en serio, una soprano que canta en Europa y en México, y que canta, y como es de aquí, canta las canciones nuestras también. Ana Luisa Méndez, otra cantante de la misma jerarquía. Patricio Meyer, creo que se llama Patricio, es un tenor excepcional, delicado, sutil, ha cantado en la Sinfónica y también en la Orquesta Popular. Sí. Otro que se llama Giovanni, una joven voz no afectada, excepcional, Está Luis Miguel en San Luis Potosí, que viene en 4 horas, 5 horas. La señora Rebeca de México, ¿cómo se llama la maestra de México? No, la cantante de México, Ana Luisa Méndez, ya dije. Total que hay 5, más o menos, que pueden ser maestros de los muchachos que van a cantar allá. No encontramos un foro. Porque el criterio no es culpa de Banderilla, no es culpa de Jilotepec o de Coatepec o del ayuntamiento de Las Trancas o de donde sea. Ellos no tienen esos valores. Y no, que la Delita, que aquí viene Juanita del Barrio o banda Chambón o banda Los Tucanes de dónde o en fin, no sé nombres porque no soy muy enterado, pero aquí, ¿qué va a haber? Va a haber rock, va a haber reggae, y un conjunto ni siquiera tropical. Lo tropical está tan seccionado y tan olvidado como la nostalgia. Entonces yo quiero levantar la voz a nombre de la música mexicana, carajo. Hay millones, millares de mexicanos, ahí están los pobres, en la esquina. A ver quién los contrata. Llegan de fuera vestidos con una especie de mariconetera ahí, de pelos y todo, y bailan así, y con un trombón asquerosamente antimusical, cuando solamente es el trombón, como en estos casos, cantando canciones hechas por la voz del analfabetismo. Es un hecho real, perdón, pues, sí, que tenga que decirlo, pero así. Y esos tienen millones y cobran a por Adela. Sí. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos. Órale. Rápidamente a nuestro Gracias. Programa en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y ya estamos de regreso en su programa Aquí Entre Nos, en ABC Radio 760 de AM, y pues les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760, y también el 01800-581-8248. También tenemos el servicio de mensajes de texto, con hay que escribir 30500, escribir ABC, espacio y un mensaje. Y bueno, Jorge, como lo mencionabas, pues en estos eventos se van a realizar, por ejemplo, en el del Ángel de la Independencia se tiene la bonita combinación de música pop, ópera y norteño, mientras que en el Monumento a Cuauhtémoc, aquí en Insurgentes y Reforma, se va a dar música tradicional y regional, y en la Glorieta del Caballito, mira, música pueden rock. Poner lo que quieran. Mira, que me dijo Roberto, el asunto está en no sacar al pueblo del contexto y de la prisión de lo televisivo. Cuando aquí en estos programas, de broma y sin pensar, y con sorna y crítica, renunció Cárdenas, y renunció el que siguió, dijimos, vas a ver cómo van a terminar dándole la festividad al criterio televisión, al criterio. Por ejemplo, eso que te narro de la canción México lindo y querido, es el Canal 13. Porque el criterio generalizado es de utilizar los medios de comunicación electrónicos para el dominio popular. Lo dijo Chomsky. Te voy a mandar un largo artículo de Chomsky de una conferencia excepcional. Debe estar en notipoemas.co.cc. Cualquier hombre de comunicación debe leerlo, porque parecería que él dio la pauta para esto. No importa, obviamente, que en un lugar van a poner a Fernando de la Mora aquí poniendo Granada y haciendo una gran campaña para regalar boletos sin ningún pudor. Es decir, tú crees, tenemos 20 boletos para tal y tal, ya casi no estoy, espérate, no, Ya casi está lleno. Pero no sé si... Pero vamos a regalar boletos. Porque... Pero la gente ya está. Simplemente porque queremos que el espíritu de esta fiesta del bicentenario de Lujambio... Tal y tal... Yo no regalo nada. Explicó. Cuando vamos al teatro, cuando la entrada va muy bien y ya van a los primeros días, ya no regalas. Si regalas como publicidad, no lo critico. Está muy bien. Pero el hecho de que haya obviamente alguien que vaya a cantar Granada, Granada, Coronada, no significa nada para que rime. No es el bicentenario, es el espíritu lo que priva. No hay. Vas a ver la carta, te la voy a leer ya desde luego y a ver si la podemos poner en algún lugar, porque vi entrevistas y como tú y yo somos periodistas o tenemos espíritu de comunicadores, yo no te hago responsable, evidentemente, de la carta que le hice yo. Obviamente tiene cosas que no todo el mundo podría preguntar, pero hay preguntas, por ejemplo, hay una canción de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, que dice preguntitas sobre Dios, y esas preguntitas son muy muy incómodas, y esa es la meta de un entrevistador, de presentar cosas que evidentemente primero no estar de acuerdo con el otro, porque aquí la libertad de expresión consiste, dice, te voy a preguntar si compraste votos, pero como yo te estoy diciendo desde ahorita, tú vas a poner los ojos serios así para arriba, ¿ves? Y ya ahí me contestas que no. ¿Entiendes? Eso no es libertad de expresión. Entonces estas preguntitas son preguntitas que sí quisiera yo. Sé que las hago nada más así, a tu azar, dicen en Francia. Las hago por joder nada más, pero así se llama mi libro, ¿eh? No es grosería. No, sé que no tienen respuesta ni repercusión. A ver, 10 preguntitas a Lujambio que no le han hecho en los programas de televisión. Sí. Una, ¿por qué cuando en el país hay una psicosis de crimen y de muerte, toleró usted, señor Lujambio, que la telenovela del Bicentenario se llamara Gritos de Muerte y Libertad, e incluyera justamente la palabra muerte? ¿No podría haber sido una palabra menos comprometedora psicológicamente, aunque se sacrificara un poco el rating? Porque en la televisión la muerte vende. ¿Qué contestaría así, querido Roberto? Pues, ¿qué contestaría? Pues quizás él, si quiere evadir la pregunta, diría, pues es que todos los héroes, prácticamente todos los héroes tuvieron una muerte violenta y por eso le menciona, yo creo. Claro, claro. Sería claro, por ese lado. Solamente que si vivimos en una donde está la institución dedicada a los emigrantes protege, prohija y tolera el crimen y la muerte, como hemos visto, imagínate tú. Y no me hagas explicar que vivimos en una psicosis macabra y que la palabra esperanza pudo ser muy bien. Pero, en fin, no le importó. Dos, pregunta dos. ¿Por qué esa misma comedia se toleró que se pusiera como traidor a Morelos y casi todos los combatientes populares salen sucios, mechudos, grasientos y, lo que es peor, mal actuados? Sucios y grasientos, que borran evidentemente con la imagen que nosotros tenemos de un guerrillero revolucionario o de un libertario independentista que nos dio patria y libertad. Y aquí salen en la telenovela hechos unos mugrosos. Sí, totalmente andrajosos. Andrajosos. Cuando que yo quisiera que el señor Lujambio y toda la runfla de productores cites que tienen ahí de escenografía barata vinieran a ver cómo los indígenas de Papantla andan impecables con camisas de esta naturaleza, fíjate, hasta la luzco. Esta no es de Papantla, pero impecablemente desde la mañana y a mediodía los tienes nuevamente bañados con un calzón blanquísimo que podían usar las damas de las lomas, si no fuera porque el modelo no les iba bien. No sé si esto refleje mi pequeña indignación, ¿eh? Bueno, entonces, sí. Voy con otra. Entonces, ¿cómo explica usted que la canción México Lindo y Querido, tercera, se interprete en rap, reggaetón, con acento americano y bailarines arrastrándose por el suelo? No es que quiera y diga y pueda y quiera prohibir, pero el convencimiento está para que hubiese una mexicanización de las cosas del Bicentenario, por favor. ¿Por qué cuatro, a criterios mercantilistas la creación de la canción del Bicentenario, Xalala, hoy rechazada nacionalmente e iniciado el rechazo por el Twitter? Y está esa canción, ¿por qué permitió, por qué hizo él, por qué no se asesoró, si no es músico, para que hubiese algo más decente? Puesto que hoy ya no se toca, a no ser que sea el Canal 11, que sí la toca, del Politécnico Nacional, una institución cultural. ¿Por qué no puso las manos en eso el señor Lujambio? Quinto, ¿por qué permitir que los anuncios del Bicentenario, los anuncios grandes, se conviertan en exposición de modas, en campañas de prestigio político de cada uno de los estados? Ayer dijo alguien, hoy arrancamos con Durango, arrancamos. Imagínate tú, Roberto, la terminología de arrancamos, coño, pues ni que fuera la venta de aniversario de Sears o de Walmart o de no sé dónde. Carreras del hipódromo. Sí. No, pero arrancamos como terminología de empezar una campaña de venta, de oferta, de mercachifles. Ayer arrancamos con Durango, se escribió ayer en Twitter. Exposición de modas, estos anuncios de alta costura, de modelitos, usando ruinas y bellezas naturales que no tienen derecho, donde obviamente la mujer revolcándose antes de las ruinas, pues las ruinas ya valieron gorro. Nadando en los cenotes y cosas, sí, por el estilo, ¿no, Jorge? No, ¿hables de las chicas? Sí, por eso, las chicas nadando en cenotes. Exposición de modas de alta costura, de modelos, usuarios, ruinas y bellezas, pero están usando las ruinas como escenografía, no como parte fundamental. Adelante, compañero. Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos ya con las siguientes 5 preguntas. Faltan, ¿verdad, Jorge? Cuatro. Aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos a su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. También le recordamos que puede consultar la página notipoemas.co.cc y también puede escuchar y ver este programa a través de radioamlo.tv. Jorge, nos habíamos quedado con la sexta pregunta. Va la quinta pregunta. En la quinta pregunta. Quinta pregunta para el señor Lujambio. Digamos que alguien que lo hubiese entrevistado. Yo no vi las entrevistas, pero me dijeron todo lo que habían preguntado varios, porque ha estado en varios programas, sí, anunciando el común denominador de todo es quédense en su casa a verlo, pero esto tiene una connotación de carácter televisivo. Entre más televidentes haya, obviamente que habrá menos problema, pero no es eso, es que el mensaje, lo gastado y la filosofía llegue de una manera más completa a la mente de todos los televidentes, en el hipotético caso de que, ¿cómo te voy a decir? Al pensamiento, a la idea se riega mejor. ¿Por qué, señor Lujambio, quinta pregunta, diría yo que, haz de cuenta que está el señor Lujambio? Yo tenía un amigo Lujambio, pero no, ya debe ser su abuelo, yo creo. ¿Por qué, señor Lujambio, no hacer el regalo a los niños de México, a las familias, haciendo que su secretaría hubiera hecho lo conducente para que, sé que no le toca a su secretaría, pero dice para los niños de México, para los estudiantes de México y sobre todo para las familias, como para simbolizar este bicentenario, y ya que ha habido tanto problema, desaparece el concepto retén. Y desde ahora, con un mecanismo estudiado profundamente, les decimos a los niños de México, a las familias, a los estudiantes, que el concepto retén deja de tener su carga terrible de pavor. Y que conjuntamente con otras instituciones que se ocupan del asunto, anunciamos como algo del bicentenario. Esto no es pregunta, es una sugerencia. 6. ¿Por qué no arrancar, como ustedes dicen, señor Lujambio, en este bicentenario, una campaña constante, nacional, para el conveniente uso del idioma español en los medios de comunicación? ¿Me oyites? Sí. ¿Me escuchaste? Para que ya acabemos con los haiga sido y los sospechosismos. No es eso. Mira, lo grave, cuando digo oyites, no hay problema. El problema es cuando intervienes o pones frases, maneras de decir, el 1 de mayo está rompiendo toda la estructura materna a una fiesta tradicional de libertades obreras, que es la fiesta del 1 de mayo, a la leche. Cuando cualquier entrevistada te contesta, ¿y qué piensa usted acerca de la problemática que existe en México sobre el aborto, sobre... ¡Ay, pues eso está guau! ¡Guau! Y todo el mundo se queda muy contento porque guau se introduce. Y es válido para la televisión porque es algo en lo cual tú, joven, no pensaste. Y la finalidad es que el pueblo no piense. ¿Por qué, señor Lujambio, esto que es urgentísimo ante los medios electrónicos de comunicación que nos invaden? Aquí tengo que decir, oye, ya te retuiteé, ah, chinga, ya te retuiteé. O ya te, antes decían, oye, te voy a forwardear. ¿Forwardear? Forwardear. Sí. Ya te forwardé esto. Oye, déjame ver qué quieres. Oye, ¿qué no puedes usar? Retaché. Reenviar, retachar, sí. ¿Retachar? Sí. ¿Qué te gustas? Bueno, como eso, hay un montón de cosas. Así es que el problema no es decir aiga, y no es por defender al presidente. Obviamente que no. Como ayer que dijo... Tregua. Vamos a hacer una tregua. No va a haber tregua. No, ese no es el problema. El problema es, por ejemplo, luegue Camargo. Luegue. Le dice a los de Tlacotalpan, pídale a San Pedro que no llueva y pónganse las pilas. ¿Qué pasa con el señor luegue o como se llame? Lo que pasa es que tiene la televisión y un micrófono. Lo que pasa es que quiere ser noticia. Lo que pasa es que no le importa la suerte de la gente. Y lo que pasa es que quiere ser noticia y hace una chistosada. Para salir en las mangas del chaleco, pues, ¿no? ¿Por qué hacer una campaña de... Ok, ya está. ¿Por qué no arrancar? Lujambio, en serio. Ojalá y tuviese yo la oportunidad de decírtelo. ¿Por qué no arrancar, como usted dice, en el bicentenario, una campaña constante y nacional para el conveniente uso del idioma español? Punto. Sobre todo en los medios de comunicación. ¿Por qué no hacer una campaña de... Séptimo, ¿por qué no hacer una campaña de valoración nacional para los mexicanos y evitar que millones de servidores de instituciones extranjeras tengan una actitud discriminatoria al dar servicios a mexicanos? Es decir, el servidor en México, el burócrata, burocracia, es el poder de la burocracia. El burócrata, el oficinista, es maltratado, no tiene una educación sólida, es mal pagado, pertenece a un sindicato corrupto, sus líderes lo roban y sus patrones lo esquilman. Y como en mi caso, 22 años sin seguro social, 22 años sin extra, nada. Si quieres trabajar, conviértete en comprador y conviértete en vendedor. Es uno maltratado. Ese empleado, cuando tiene que vender, le mienta a la mamá a todo el que llegue ahí. En actitud o en palabras. Campaña de valoración para que los empleados y la burocracia se convierta en un amigo del pueblo, no en un enemigo de la sociedad, como en el momento es. Y le pongan después, marque uno si quiere esto, deme el número de su contrato, marque los 18 números de su tarjeta, pu. No tenemos esa cultura. ¿Por qué? Por no hablar. ¿Por qué? Porque son superiores. La empleada de banco es superior. A propósito. Sí, Jorge. Le dicen, ahí te hablo y nunca hablan. Sí. ¿Por qué hacer una campaña de valoración nacional? Ya está. ¿Por qué no hacer una campaña para nacionalizar el lenguaje comunicativo de los medios de comunicación, el internet, el teléfono, celulares, locutores, comentaristas, reportrices, putas, las reportrices, ay, wow, la que fue a enseñarles en Sudáfrica un yoyo para hacerle así, y era trompo, porque no tiene idea, el locutor que dijo en Jalapa, en la calle de Filomeno Matá. Y estoy seguro que les preguntas y están recontentos. Y el funcionario público que no pudo decir Tlacotalpan ni Coatzacoalcos, maldita lo que le importa, que se pudran todos. A ver, Lujambio, ¿por qué no que nos deje algo el bicentenario? Como pone. Nueve, sí. ¿Por qué un pueblo de pirotecnia reconocida y tradicional, México, pueblo cohetero? Hasta tragedias enormes, pueblos hay dedicados a hacer cohetes. Yo nunca he visto que haya un pueblo en Francia dedicado a hacer cohetes. En ningún lugar yo he visto un pueblo de coheteros más que en México. Y todo el mundo sea de coheteros. ¿Por qué contratar a coheteros extranjeros que no podían? ¿Cómo está lo de la lana ahí, Pues están hablando de varios miles de millones de pesos. Son, si no me equivoco, 3,000 millones de pesos que se están gastando en la... Bueno. A ver, espérate un segundo. En Francia son muy buenos para hacer los cohetes, ¿sí? Y hacen sus cohetes el 14 de julio. Yo les juro que no hay ninguna diferencia con los que he visto en México. ¡Ninguna! ¡Ninguna! Además, ¿ustedes piensan que un francés va a tolerar que un grupo de mexicanos vaya a echar sus cohetes allá? Voilà. O que los echen ahí en Nueva York, ¿no? A la hora de que el del 4 de julio también, ¿no? ¡Qué barbaridad! Dame otro castito mejor para que me quite el pinche coraje, pero... Yo hablando de lenguaje y diciendo groserías. Bueno, 10. Parece que hay un guerrillero gigante como espectáculo para Epaté le Villajoie, mi querido Roberto. Es una frase francesa que dice para que todo el mundo diga ¡ah! ¿Me entiendes? Sí. Para que se queden con la boca abierta. Y allá hicieron, creo que en Francia, una niñota como de 20 metros. Aquí hicieron un guerrillero. Parecióme ver que en su mano izquierda, que en vez de pistola o de rifle, tenía una faja, un barrera, lo cual lo convierte ya en bailarín del ballet de Amalia Hernández, como guerrillero. Sí. Ellos sí le ponen gritos de guerra y libertad, porque son ellos quienes lo hacen. Es la clase oligárquica, es la clase en el poder. Al guerrillero vale madre, dice, vamos a cortarle la espada. ¡Ay, para que no pueda, para que no sirva! Sí. ¿Qué te sirve un guerrillero sin pistola y un guerrillero sin fusil y con la espada mocha, rota o quebrada? De nada. Pero pues... ese guerrillero va a estar paseándose mientras un ejército de tanques con cañones de madre van a estar ahí, que por cierto hasta asustan. Me dicen que hasta algunos funcionarios, yo no lo vi, se asustaron, y pusieron cara de pavor. ¿Supiste? Bueno, fue por eso que salió aquello de la tregua, porque parece que sí fue grande el susto. Bueno, entonces, parece que hay un guerrillero gigante sin fusil y sin machete, en representante del pueblo, entre un ejército gubernamental... Con la espada rota, efectivamente. Armados, obviamente, con metralla modernísima, cañones y bombas y tanques. ¿Y eso tiene algún mensaje, señor Lujambio? El guerrillero sin armas, el pueblo. Y los ejércitos armadísimos, totales. ¿Se llama aniquilamiento? Aniquilamiento. Yo quisiera explicarme. Estas preguntas me parece que no se le hicieron al señor Lujambio. Si alguna persona de su comitiva tiene a bien decirlo, yo con mucho gusto rectificaré lo que haya que rectificar. Sé pedir perdón y sé también decir mi sentimiento. Y estoy en la mejor disposición, porque además es una persona que se ve muy simpática y que, claro, nuestro programa pues no existe, y además de que no existe, tampoco andamos atrás de los políticos, porque no buscamos que nos digan, gracias por la oportunidad, estamos para servir. Jorge, Roberto, buenas tardes, vénganse a dar una vuelta por mi estado mañana, no lo buscamos aquí, es decir, nosotros... Es un periodismo con redaños, no sin redaños. Creo yo que sí hay que hacer. Creo que hay alguien que se llama periodismo con redaños, ¿no? O sin redaños, no sé. De todas maneras, mi querido Roberto, allá hablando de otras cosas, aquí están estas 10 preguntas para este caballero. Y hoy les voy a leer este 50. Al 50 me dejas porque preparé también un notipoema que quisiera yo muy particularmente que lo vieran. Adelante. Jorge, vamos a realizar una pausa y justamente regresamos con el notipoema aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y Jorge, estamos de regreso en nuestro programa aquí entre nos y pues teníamos el notipoema por ahí. También un comentario aquí que te quería hacer antes de que se nos pasara, justamente a propósito, para darle colofón al bicentenario. Hubo un senador que el día de ayer del PAN, Guillermo Tamborrell, quien pues hizo un punto, bueno, que emitió un una iniciativa para cambiarle el nombre al país, ya lo que faltaba, el nombre oficial. Yo tengo muchos, Mamonilandia le puedes poner. Sí. Le quiere quitar el Estados Unidos Mexicanos y llamarse México. No, es que hice como 10, se los mandé al Twitter, estaban botadas de la risa porque puse Mamonilandia, ¿cómo se llamaba? Emirato Católico de Pandorra, porque hay emiratos católicos que dependen, sí, del Vaticano en Andorra y en España. Hice como 10. A ver si mañana estamos aquí, los leemos. Notipoema, 15 de septiembre, 2010. Sí, pero yo quería otra clase de fiesta. Yo ya venía encarrerado por el siglo pasado, hecho jirones y clamando con la esperanza de un nuevo siglo. No el mismo, no peor. A lo lejos se veía el 2000 como la tierra prometida entre montañas de bruma y luz, como en la Biblia, donde rayos de sol y algún lucero rebelde por ahí anunciaba tiempos y horizontes nuevos. Yo quería otra cosa. Yo quería, ahora, otra celebración. No incandescer al paroxismo, no florecer en escenografías. No tengo que pretender envolver las nubes con banderas. No tenemos que embestir pavimentos con millares de botas enfurecidas mientras una banda de guerra arremete contra la marcha Zacatecas. No, yo no quería yo esa fiesta. Me vale madre que se vea muy bonito como el 14 de julio en Francia, que por cierto organizan los franceses. Pero en fin, no me importa que una docena de peligrosos y desvencijados cóndores de diversos genomas rezando crucen nuestro smog y los jóvenes con acento televicentrino digan ¡guau! Yo quería otra fiesta. No les creo a los de estas fiestas porque me dicen noche y día que vivo en la felicidad, en el honor, en la verdad, en la honestidad, y es falso. Mienten. Todos, inclusive el cardenal, me dicen que vivo en la felicidad y que agradezca al cielo y que permanezca unido. No quiero una celebración así. De veras, muchas gracias. Yo quería acariciar las mejillas de los niños en la casa, sin angustia de pensar en su futuro cuando naden en las inundaciones de la corrupción mayor. Quería salir con ellos a pasear los domingos y no tener temores de que al regreso una corporación protectora nos convierta en víctimas colaterales como producto de su celo patológico. No me gustan los desfiles de guerrilleros sin machete y sin armas. El guerrillero no tiene su machete y el mejor armamento del mundo desfila. ¿Cuál es el mensaje? Yo lo sé. Es gigante, pero esclavo. Ser gigante y esclavo. La banda grupera que en provincia le canta a México entero canciones de olor a cantina entre aserrín y alcohol barato, eso no es bicentenario. Y eso es lo que nosotros en provincia tenemos. Los 15 episodios de Gritos de Guerra y Libertad Artificial, sobre teatralizada, donde cada guerrillero sale sucio y grasiento. Esto no es mi historia, señor Lujambio. A propósito, ¿ya puede usted, mexicana o mexicano, comprar los episodios a todo color en DVD de Gritos de Guerra y Libertad? Puede comprarlo sin cortes, sin anuncios, con un capítulo extra para ver lo que pasa atrás de las cámaras. ¿No hay un capítulo para ver lo que tienen dentro de su pensamiento?, preguntaría yo. No, no hay. Viene sin cortes, sin anuncios, me dicen en el noticiero. Gracias, señor locutor. Gracias, de veras, señor. Gracias, locutor. Sé que nadie me hará caso. Pero yo quería, señor locutor, otra clase de fiesta. Adelante, Roberto. Pues sí, Jorge, queríamos otra clase de fiesta, pues como en algunos otros países ha ocurrido. Recordamos, por ejemplo, lo que pasó en Alemania cuando el muro de Berlín. ¡Qué barbaridad! Cosas por el estilo. A ver, póngale un cachito populares de mi canción, ¡Viva México! ¡Carajo! Hoy es el día, mi querido Milton, a ver si la tienes por ahí. Ya estamos... me dijeron que la van a cantar allá en... bueno, en el Zócalo, ¿no? En el otro grito. Aquí la estamos buscando, Jorge. De las tres culturas. Ya en un minuto las ponemos. De las tres culturas, ahí la van a cantar. Y ya les voy a mandar la otra que estoy terminando y que se llama... Yo sí quiero mi país, a ver si sale, chin. Bueno, Roberto, hasta mañana. Aquí nos vemos mañana, ¿eh? Hasta mañana y escuchamos la canción, Jorge. Muy buenos días. Me gusta saludarte, gracias a ustedes. Mi canción no es de llanto ni es de guerra. Es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia, recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. Sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario.